Lloraré cuando te vea. Sé muy bien que será así. Hay palabras que se callan para que puedas oír. Si tú hablas, todo el cielo callará. Y si callas, de seguro es a mí a quien hablarás. Porque ardes, sé que ardes. Me consumes, yo sin ti no sé vivir. Lloraré cuando te vea, porque siempre ha sido así. Tú enjugándome las lágrimas, yo respirando por ti. Si me prestas un segundo, tengo algo que decir. No ha pasado un solo día que no quiera verte aquí. Es que te siento tan cerca, aunque estés lejos de mí. Si en tus manos está el mundo, en tu abrazo he de morir. Porque ardes y te amo. Me bendices, yo sin ti no sé vivir. Lloraré cuando te vea, sé muy bien que será así. ¿Quién ha dicho que no existes? Yo sin ti no sé vivir.